Bueno, pues vamos a ser breves, ¿no? Porque es para... Vale. Pues mira, la cuestión de esta rueda de prensa es que una vez más nos hemos tenido que movilizar desde la plataforma Zaragoza Antifascista para exigir que en esta ciudad los movimientos nazis no tengan cabida. Bueno, en realidad no queremos ni en esta ni en ninguna ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que llevamos ya 3 años pues siendo Zaragoza uno de los sitios preferidos de los partidos, pseudopartidos nazis, porque se camuflan en democráticos, pero en realidad su discurso es nazi. Y lo que hoy queríamos sobre todo desenmascarar era la relación del MSR con la organización nazi Blues and Honor. La organización nazi Blues and Honor fue juzgada hace unos días en la Audiencia Provincial de Madrid, y da la casualidad de que los 18 acusados, 17 de ellos, han pertenecido o pertenecen activamente al MSR. Entonces, nos parece absurdo que, mientras se está juzgando, cosa que se debía haber hecho hace tiempo, pero por fin se empieza a juzgar a las agrupaciones nazis como Hammer Skin, que fue hace poco, o Blues and Honor, que ha sido ahora, nos parece absurdo que miembros que están siendo juzgados por asociación ilícita, por tráfico de armas, por venta de armas, posesión de armas, por apología de la xenofobia, del odio, estén presentándose a elecciones generales, municipales y europeas en partidos disfrazados de demócratas. Resulta que de las 3 personas, hay 3 personas de aquí de Aragón que han sido juzgadas en lo de Blues and Honor, que imagino que ya lo tenéis. Francisco Javier Bueno, que es el líder de Aragón, Sergio Real e Ignacio Moreno Bernárdez. Mañana el MSR ha convocado una jornada que ellos mismos la llaman una jornada formativa y combativa. A esta jornada van a venir, entre otros ponentes, Juan Antonio Llopart, que ha sido condenado a 2 años de cárcel por justificar el exterminio contra los judíos. Juan Antonio Llopart, además, es el líder nacional del MSR y además es el administrador de la editorial Ediciones Nueva República. Luego también en estas charlas viene un tal Alejandro Fernández, que para nosotros, para los movimientos antifascistas, es de sobra conocidos porque está en todos los fregados. Esta persona, tenemos fotos de él en la manifestación en Alemania, que ya publicó el diario Público, hizo una foto, que salen Javier Bueno, Sergio Real, sale también Alejandro Fernández. Este es el secretario de la Federación Este del MSR, y esa federación es la que está dentro el MSR Aragón. Entonces, simplemente queríamos desenmascarar todo esto, que nos parece absurdo, que por un lado nos estén vendiendo una Zaragoza cultural, abierta, etcétera, etcétera, y se esté dando permisividad a estos partidos, que no es una vez, es una tras otra, tras otra, tras otra. Esto parece un poco la guerra del desgaste, y desde luego los movimientos sociales y antifascistas no nos vamos a cansar de denunciar y de públicamente contar todas estas conexiones, porque llevamos ya tiempo desenmascarando a Alianza Nacional con el local que tienen en la calle Matadero, Democracia Nacional se está reactivando sobre todo en Andorra, el MSR lleva 3 años tratando de hacer actividades y por suerte hemos conseguido parar bastantes, pero esta desgraciadamente nos tememos que mañana a las 6 de la tarde van a estar en Plaza España, en la plaza céntrica de la ciudad, en mitad de todo el fregado de comercios y de paseo de la gente, y van a estar ahí con unos lemas totalmente confusos, porque además están utilizando lemas de la izquierda tradicional y de grupos de la izquierda tradicional, porque por ejemplo a la calle que ya es hora es de una letra de Cortatu, que es un grupo de izquierda de toda la vida. Y un par de cosillas. Dime. Como son legales, como tú dices, sí. con el paraguas de la legalidad, sí. ¿Qué crees que se puede hacer para impedir? Porque dice que no se ha achacado a la delegación del gobierno, que no hace nada. Sí. Cuando se ha ido a la justicia, los jueces les han dejado, ¿qué se puede hacer? Pues mira, una de las cosas que así ambiciosas que tenemos en mente, por lo menos parte de la gente de la plataforma, que es una de las ideas que tenemos para comentar con el resto de colectivos, es tratar de hacer una moción en el ayuntamiento a la que se adhieran todos los partidos políticos. Y cuando digo todos, me refiero a todos, desde el PSOE, Partido Popular, Xunta, para condenar actos de corte racista, xenófobo y racista. Y fascista, perdón. Esa es una de las ideas. Llevar todo esto, porque nosotros estamos cansados de decir que nosotros lo único que somos las voces de la información. Nosotros podemos transmitir la información, pero desde luego no tenemos ninguna posibilidad de detener esto. Entonces estamos cansados. Estas mismas convocatorias y estas mismas denuncias las hemos mandado por mail a Delegación de Gobierno, a Justicia de Aragón, al alcalde, a los partidos políticos en las Cortes, y creemos que son ellos los que tienen que posicionarse y tomarse esto en serio. Porque la verdad es que es bastante lamentable que en la ciudad estén estas personas. Sí. Hacer algo ya eso es, tipo político, ¿no? Eso es, eso es, administrativo, ir un poco tirando pues con el... Nosotros estaríamos encantados de tener una reunión con los representantes políticos, sean del corte que sean, no tenemos ningún problema en reunirnos con quien sea para poder tener ahí algo donde sujetarnos legalmente para poder parar esto. ¿En ningún momento se plantea una contramarcha ni nada por decir? No, desde la plataforma antifascista esas cosas no se plantean. Eso ya cada cual que haga lo que quiera. Nosotros lo único, lo hemos dicho ya un montón de veces, las únicas armas que tenemos nosotros son la información. Nosotros disponemos, afortunadamente tenemos relaciones con muchos movimientos antifascistas del Estado y del mundo, y la información fluye. Entonces esta es nuestra mejor arma, la información y el tratar de desenmascarar a estos colectivos. Pero eso, vosotros no vais a hacer nada alternativo. Nada, la plataforma antifascista. Convocatoria para ir allí, ¿no? La plataforma antifascista, lo único que ha convocado ha sido la rueda de prensa de hoy. Hemos sacado octavillas. En las octavillas hemos puesto enlaces de internet con todos los artículos que han aparecido. Ha habido artículos con relaciones con el Blue Honor, artículos del juicio de Llopart. Esa es nuestra única convocatoria. Y esa información que vosotros decís que fluye, ¿un poco cuál es el sentimiento de lo que es el movimiento neonazi aquí en Zaragoza? Lo que nosotros sentimos de aquí, pues que está creciendo. El movimiento neonazi en Zaragoza siempre ha habido nazis, pero nunca habían estado tan organizados o por lo menos visibilizados como hasta ahora. Pero una organización tan estructurada como la que hay ahora, pues nos preocupa mucho. Y sobre todo pues porque concurren a elecciones municipales, porque en Valencia España 2000 y MSR tienen muy buenas relaciones, porque esas relaciones están extrapolando al resto del Estado español. Y eso nos preocupa, el crecimiento del movimiento xenófobo. ¿Y por qué? ¿Y por qué tenéis un mensaje? ¿No se habla con policía, de la acción de gobierno, todo esto lo tratan con una absoluta normalidad, que no florece? Pues porque de momento no es un grano que tengan en el culo. O sea, de momento no les está afectando a su día a día, no les está afectando en sus políticas. En el momento de que nos pase como en Austria, o en Francia, o en Alemania, pues nos asustaremos, nos llevaremos las manos a la cabeza y diremos esto de dónde ha salido. Pero como hasta ahora, de momento, no les está afectando, entonces nosotros estamos ahí constantemente pinchando para que actúen. Y realmente, si mañana el MSR, si no hubiéramos denunciado, si no hubiéramos puesto el grito en el cielo, el MSR hubiera salido el sábado a Plaza España y no se hubiera enterado nadie, posiblemente. Entonces es tapar un poco esos pequeños agujeros que tiene la democracia y taparlos ahí para que no se entere nadie. Nosotros no queremos taparlos, queremos enterrarlos y que la gente no lo vea. ¿Y cuando habéis de organización y estructura, entendéis que, por ejemplo, tienen algún tipo de reuniones más periódicas que utilizan proyectos a fin de semana? Sí, sí. ¿Esa estructura de organización? Sí, sí, sí. Pues que tienen relaciones internacionales, estatales, que tienen reuniones, que tienen unas jerarquías como si fueran los grupos nazis de la Alemania nazi de los años 40, y que tienen una estructura muy bien hecha y que tienen muchas relaciones, evidentemente. Y eso es preocupante porque, ya te digo, hace 15 años eran cuatro chavales que pegaban al primero que se le cruzaba, pero ahora sí que tienen... O sea, para todo el tema de la Operación Panzer, de la gente que estuvo allí de Alianza Nacional, que está muy relacionada con la Operación Panzer de tráfico de armas, para traficar con armas tienes que tener unos contactos, tienes que tener alguien que te dé el dinero, tienes que tener una estructura económica, una estructura política, una estructura fuerte. O sea, cualquier chaval de la calle no trafica con armas a estos niveles. Entonces sí que creemos que por ahí esa relación económico-política sí que está muy bien afianzada. Y del juicio que comentabas antes, de la Audiencia de Madrid, ¿qué esperáis un poco de la sentencia? Hombre, pues esperamos, somos optimistas porque ha habido pruebas. El Movimiento contra la Intolerancia ha presentado fotos muy esclarecedoras, porque una de las defensas de Blue Zan Honor era que no tenían relación con el movimiento nazi, que era una asociación cultural que se dedicaban a sacar a los jóvenes de las drogas. Y entonces el Movimiento contra la Intolerancia, gracias también al apoyo de grupos antifascistas, pues ha conseguido desenmascarar eso, ha conseguido relacionar a los de Blue Zan Honor con movimientos neonazis, y realmente esperamos la máxima condena, esperamos que les lleguen los 5 años.